Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este programa de Diversas Voces que se emite a través de Radio Casa de la Cultura y a través de nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gov.es. En la primera parte del programa vamos a hablar de un evento artístico cultural que se realiza este domingo en Solanda. Vamos a hablar con Fausto Arellano, él es coordinador de Domingos de Casa Abierta. Y en la segunda parte del programa tenemos algunos temas de salud que de seguro son del agrado de todos ustedes. Y la música va a estar muy interesante porque es de Café Tacuba, también conocido como Café Tacuba. Es un conjunto de rock alternativo originario de la ciudad satélite del área metropolitana de la Ciudad de México. El grupo se conformó en 1989. Desde entonces han sido ganadores del Grammy Latino y se considera una de las mejores bandas de rock de Hispanoamérica. El grupo es conformado por Rubén Isaac Albarrán Ortega, que es la voz principal y guitarra rítmica, Emanuel del Real Díaz en el teclado, José Alfredo Rangel Arroyo en la guitarra y Enrique Rangel Arroyo en el bajo y contrabajo. Si bien el cantante principal es Rubén, los cuatro integrantes de la banda han prestado su voz a las producciones. De paso, queremos informarles que del 7 al 10 de enero en Maceo recibirá árboles de Navidad de desecho, con el propósito de dar facilidad a la ciudadanía para que deposite de manera correcta los árboles de Navidad que se desechan. La empresa pública metropolitana de Aseo de Maceo habilitó 5 espacios distribuidos en distintos sectores de la ciudad que estarán a disposición desde las 7 hasta el 10 de enero. En los 5 puntos del distrito metropolitano se ubicarán cajas universales de 27 metros cúbicos, donde el usuario podrá disponer los árboles de Navidad de desecho a fin de que estos residuos no sean dispuestos dentro de los contenedores o en la vereda. Las cajas estarán habilitadas desde las 8 del 7 de enero y permanecerán en los puntos hasta el 10 de enero. Las cajas universales estarán ubicadas en la calle John F. Kennedy junto al Estadio de la Liga, Parque La Carolina, estacionamiento detrás de la Tribuna de los Chiris, Parque Lineal, calle Cardenal de la Torre, Emaceo, Centro de Operaciones de la Occidental, Avenida Occidental y Mariana de Jesús, Emaceo, Centro de Operaciones de la Forestal. También aprovechamos la oportunidad para anunciarles que el Circo Social gradúa a jóvenes y empieza un nuevo ciclo de formación. El proyecto Circo Social, perteneciente al Patronato Municipal San José, cosecha grandes artistas para proyectarlos artísticamente. Así, el viernes 15 de enero, a las 19 horas, 7 jóvenes que durante 5 años han sido parte de los talleres, presentaciones y enseñanzas del Circo Social tendrán su graduación del ciclo 4, donde perfeccionaron las rutinas de acrobacias, malabares y tela. Durante este evento también se inaugurará la nueva fase de talleres gratuitos para jóvenes de Quito que estén interesados en practicar y aprender sobre el arte circense. El evento contará con la participación de colectivos, demostraciones de los talleres y la proyección de un mini documental sobre las vivencias dentro del Circo Social. Fernando Rodríguez, Carla Barbosa, Josué Topanta, Richard Quintana, grandes escenarios circenses. Después de su trabajo en el proyecto y con su graduación oficial, buscarán ser parte del elenco de un circo profesional que se está formando en la ciudad de Quito. Durante el 2015, más de 200 jóvenes se repartieron en 4 ciclos y talleres intensivos de acrobacia en tela. Así que, invitados cordialmente, desde este año se abre para todo el público, sin límite de edad, talleres gratuitos de malabares, hula y expresión corporal, los martes y miércoles de 17 a 18:30. El proyecto del Circo Social forma parte del eje de atención a la juventud del municipio de Quito a través del Patronato San José. Mediante estos ciclos de aprendizaje se busca que jóvenes puedan expresarse mediante la práctica artística. pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Conversación, el hombre que buscó. En una breve conversación, un hombre le pregunta a una mujer, ¿qué tipo de hombre estás buscando? Ella se quedó callada un momento antes de verlo a los ojos y le preguntó, ¿de verdad quieres saberlo? Él respondió, sí. Ella empezó a decir, siendo una mujer en esta época, estoy en una posición de pedirle a un hombre lo que yo sola no puedo hacer por mí. Yo pago todas mis facturas, yo me encargo de mi casa sin la ayuda de un hombre, yo estoy en la posición de preguntar, ¿qué es lo que tú puedes aportar en mi vida? El hombre se le quedó mirando y pensó que ella se estaba refiriendo al dinero. Ella, sabiendo lo que él estaba pensando, dijo, no me estoy refiriendo al dinero, yo necesito algo más. Yo no necesito un hombre que luche por la perfección en todos los aspectos de la vida. Yo busco a alguien que luche por superarse, a alguien con quien conversar y que me motive a ser cada vez mejor. Yo no necesito a alguien mentalmente simple e inmaduro. Quiero a alguien a quien admirar y que me admire por mí misma. Yo estoy buscando a alguien que luche por la tranquilidad espiritual, porque yo necesito a alguien con quien compartir mi fe en Dios. Un hombre que me ame, pero que ame a Dios por encima de todo. No necesito un hombre que luche por la perfección financiera, porque yo no busco riquezas. Busco a alguien que se esfuerce y trabaje hombro a hombro conmigo para sostener nuestro hogar. Que no sea una carga más en espera de ser mantenido. Yo necesito a alguien lo suficientemente sensible para que me comprenda por lo que yo paso en la vida como mujer, pero lo suficientemente fuerte para darme ánimo y no dejarme decaer. Yo estoy buscando a alguien a quien pueda respetar. Para poder apoyar a ese hombre, debo respetarlo y que me respete por lo que valgo. Busco a alguien en quien pueda confiar que me respete como su pareja y mejor amiga. No a un hombre infiel, con un alma tan pobre que se irrespete a sí mismo entregándose a cualquiera solo por un momento de placer banal y animal. Busco un hombre que pueda ser digno ejemplo para nuestros hijos, mas no una vergüenza para ellos. Yo aspiro a atender a mi pareja, simplemente él tiene que merecérselo. Dios hizo al hombre y a la mujer en iguales condiciones para apoyarse mutuamente. Yo no puedo ayudar a un hombre inútil que no se puede ayudar a sí mismo. Yo busco un hombre sensible y con buenos sentimientos, porque él conocerá mis sentimientos con solo mirarme a los ojos. Busco ternura. Cuando ella terminó, lo miró a los ojos y él se veía muy confundido y con interrogantes. Él le dijo, «Estás pidiendo mucho». Ella le contestó, «Yo valgo mucho». El amor no debe ser una imposición, debe ser una decisión. Puedes disfrutar de tu soltería tanto como de una relación de pareja, pero eres tú quien decide en qué momento cambiarás de estado, porque siempre puedes escoger cómo vivirás tu vida emocional. Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Me abrazó el instante mismo

anunciaba el tema y daba el nombre del autor. Ahora no, más bien algunos más bien se adueñan de los temas. O en el disco le ponen DRA, derechos claro, reservados. Lo más facilito, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo triste, porque quienes realmente han sacado los temas, han parido estos temas, son ilustremente desconocidos. Entonces, con Nicolás Fiallos, pues la gente acá fue muy cariñosa, muy agradecida por todo su trabajo, y él también, pues, salió muy feliz, por cuanto también el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, viendo emocionado el instante que se presentó, ya imagínate, ya pues ya con 90 y pico de años, cantar todavía, escribir, porque él sigue escribiendo también. Entonces decidió hacer un documental. Ese documental ya se terminó, existe acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues estará a la disposición del público para quienes quieran conocer algo más de Nicolás Fiallos. También hemos tenido reconocimiento, por ejemplo, a los Cuatro del Altiplano por sus 35 años. Esto lo hicimos en el mes de noviembre, donde por primera vez Domingos de Casa Abierta dejó la institución. Esto se hizo en La Tacunga, como un saludo también a los hermanos cotopaxenses, pues que estaban y todavía siguen pasando momentos un poco de tensión por la situación volcánica. Y bueno, fue una cosa hermosa ver que, aparte de que estaba un aguacero tremendo dentro del desfile de la Mamá Negra y todo, porque se hizo un bonito desfile, y luego terminaba en el Coliseo Mayor de La Tacunga, donde se congregaron todo el pueblo, pues digo, penoso, fueron como 3 días de lluvia y yo estuve allá constante, pero sin embargo tuvimos una buena asistencia, y sobre todo también se entregó el reconocimiento a valores culturales de Cotopaxi, como fueron los Cuatro del Altiplano, los Cinco Haces, al mismo presidente del núcleo de Cotopaxi, y bueno, luego, pues al siguiente día se hizo el evento acá en Quito, en el Ágora, como de costumbre. A raíz de eso, y bajo la petición de algunos centros culturales y también de colectivos culturales, hemos decidido con las autoridades ya que Domingos de Casa Abierta salga de la Casa de la Cultura. ¿Este 2016 particularmente 2000, o eventualidades, Fausto? El 2016, por decir, este domingo nosotros tenemos el primer evento 2016, tenemos en el barrio de Solanda. ¿Cómo así Solanda? A ver, cuéntenos. Bueno, tenemos el colectivo cultural CADE, es uno de los colectivos que han apoyado terriblemente a la Casa de la Cultura en los desfiles como en el Inti Raymi, el Pauca Raymi. Ellos han venido a desfilar con diferentes agrupaciones. Se han hecho grandes cosas dentro de los desfiles acá, dentro de la Casa de la Cultura. Pues estuvimos también con el Paseo del Chagra. Y en todos estos eventos, el colectivo cultural CADE nos ha apoyado. Como había la petición también de unos compañeros de Checa, de Yaruquí, de los colectivos culturales de los valles, de que se hagan los eventos ya no solo en el Ágora, sino más bien que salgamos. Entonces analizamos un poco esto, y pues a pesar de que tenemos unas carencias terribles en lo económico, hemos decidido hacer alianzas estratégicas con estos colectivos. Por ejemplo, el CADE, ellos han hecho posible facilitarnos la tarima y la amplificación. Entonces, esto es bajo autogestión de ellos. Ellos están trabajando con la Plaza Comercial y Cultural AJ, donde todos los vendedores están poniendo su granito de arena, su cuota, para poder alquilar estos equipos. Entonces, lo que nosotros hacemos es la presencia con los artistas que siempre están apoyándonos también a la Casa de la Cultura, para también realizar ahí la condecoración al mérito a los artistas que luego estaremos mencionando, como también realizaremos un desfile desde el Parque Lineal, desde el sector que le conocen como los tubos, saldrá en el recorrido del desfile hasta la Plaza Cultural y Comercial. Entonces, tenemos planificado